Retomamos Mañanas de Radio como veníamos anunciando, en contacto con Honduras, ese hermano país centroamericano. Desde Radio Centenario, ella está en Tegucigalpa, ya habíamos hablado con ella el año pasado, en estos últimos años. La bienvenida una vez más a Natalie Roque, historiadora que está en el área de formación política, además del Partido Libre, el partido del presidente de puesto Manuel Zelaya, y está en este momento, cuando se están cumpliendo 10 años del golpe, en las calles de Tegucigalpa. Natalie, bienvenida a Radio Centenario de Uruguay. Ana, muchísimas gracias por esta oportunidad y por su solidaridad y su abrazo al pueblo hondureño y a los pueblos del Nucha. Estamos, sí, cumpliendo 10 años. Ustedes cumplieron ayer también un aniversario de estos fatídicos golpes de Estado que han sumido a nuestros países en el retroceso, ¿no? En muchos sentidos. Como bien decías, del año pasado nos comunicamos y denunciamos las violaciones a derechos humanos, los asesinatos durante las protestas. Ahora mismo ya tenemos casi 2 meses de fuertes protestas que también han cobrado la vida de compañeros protestando por sus derechos, por la no privatización de la salud, la educación, contra un régimen dictatorial que se instaló desde el golpe de Estado. Hoy, hace 10 años, nos despertamos sin energía eléctrica en todo el país, con el sonido de los aviones y con los militares en las calles, y desde ese día nuestro país está sumido en una dictadura violenta, represiva, asesina, que ha militarizado nuestra vida y que nos ha sumido en la miseria también, porque el costo de la militarización es la reducción de los demás de derechos, bueno, de los derechos de la población, reducción del presupuesto de la salud pública, de la educación, además de un gobierno, además de represor y asesino, también vinculado por el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos a narcotráfico y también abiertamente corrupto, que ha robado millones de dólares de los presupuestos de salud y educación de nuestro pueblo. Así que estamos en jornadas muy convulsas. Hace unos minutos que intentábamos la comunicación, estaba pasando y recordando hace 10 años que estábamos ahí protestando frente a la que fuese la Casa Presidencial tomada por los militares de esa madrugada, y teníamos bloqueada, incluso para que te des una idea de cómo están, hay 18.000 efectivos de la policía y el ejército desplazados solo en nuestra ciudad, intentando prevenir nuestros actos de conmemoración. En este momento tienen militarizado el aeropuerto donde cayó la primera víctima mortal del golpe de Estado, y si Sobe Murillo, en unos minutos vamos a tener un acto de conmemoración allí, de honrar la sangre y la vida de lucha de nuestros mártires, y están militarizando toda la zona, declarando abiertamente la guerra al pueblo hondureño. Esa es nuestra situación actualmente. Natalie, para profundizar un poco sobre esto que mencionabas de vivir en un estado dictatorial, decías, en una dictadura, desde el resto de los países a veces no se tiene referencia clara sobre la situación política de Honduras. Este estado dictatorial, por ejemplo, ¿en cuáles son los elementos así que tú podrías destacar desde el punto de vista de las libertades, desde el punto de vista de los escenarios institucionales, digamos, que tiene Honduras hoy? Comenzando porque, si lo ves desde la institucionalidad que fue quebrantada desde el golpe de Estado, ¿sí? No existe una independencia de poderes. En el momento en el que nos intentábamos y planteábamos la cuarta urna, había una independencia de poderes a tal punto que la Corte Suprema, en algún momento operada por elementos que intentaban prevenir la consulta y la participación ciudadana, pero dio una orden al Poder Ejecutivo para parar una consulta ciudadana que se impulsaba desde el Poder Ejecutivo. En este momento el Poder Ejecutivo controla la Corte Suprema. Hubo un golpe de Estado militar cívico, el 2009, pero no es el único golpe de Estado en estos 10 años. También hubo un golpe de Estado del Ejecutivo a la Corte Suprema de Justicia en el 2012, que logró la candidatura inconstitucional de Juan Orlando Hernández, que actualmente usurpa la presidencia, cuando la Constitución de la República prohíbe la reelección, y una de las excusas del golpismo en el 2009 para el golpe de Estado fue precisamente la supuesta intención de Manuel Zelaya de reelegirse. Entonces, comenzando por allí, si tú te das cuenta que el Ejecutivo controla a los otros poderes del Estado, que existe una reelección constitucional, inconstitucional, que además hubo un golpe electoral en el 2017 que se tradujo en un fraude, que toda la comunidad internacional lo tiene claro, que incluso la misma OEA, que no es precisamente un organismo totalmente confiable para los pueblos en emancipación, y hasta la OEA se pronunció sobre la imposibilidad de tener una certeza sobre los resultados con toda una serie de elementos, incluyendo la manipulación del sistema de recuento de votos y la improbabilidad estadística. Estoy citando palabras textuales del informe de la OEA. Entonces, comenzando por allí, además de la militarización absoluta de la sociedad, aquí hay policía militar en la calle. Aquí la semana pasada ingresaron a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto ha circulado al mundo y las comunidades universitarias de todo el mundo están condenando la irrupción violenta de un pelotón de militares disparándole a estudiantes dentro de nuestra alma mater. Tuvimos 4 estudiantes heridos. Eso es una dictadura, eso es Honduras. Pero tenemos una base militar norteamericana, tenemos fronteras con 3 países y fronteras marítimas con toda la región, tenemos y hemos sido usados y nuestras élites han entregado nuestro país, la soberanía territorial de nuestro país, al Comando Sur, y hemos sido utilizados como plataforma de intervención. Tuvimos despliegue de 300 marines hace menos de 10 días en nuestro territorio y aquí están también, no solamente respaldando a este régimen, sino preparatorias para cualquier agresión que se pueda dar a nuestros hermanos países que también luchan por su soberanía. Natalie, esto es una dictadura. Hay también, leo alguna noticia de que Israel construiría una base militar también en Honduras. Se está denunciando la presencia de Israel. Incluso actualmente hay cárceles de máxima seguridad que sabemos que hay intervención israelí dentro de ellas y se está denunciando la presencia de Israel en estas zonas, tratando de incidir también militarmente. Y hablan de esto que mencionabas, el ingreso de marines, de boinas verdes, unos 300, en una acción que recuerda un modus operandi en nuestros países, que siempre el motivo público que hacen es algo que parece loable, ¿no? Que van a construir una escuelita y ese tipo de cosas que siempre propagandean. Por supuesto, igual que han desplegado en otros momentos de la historia. Ayer justo teníamos también un encuentro de solidaridad internacional donde hacíamos un análisis en muchas dimensiones, incluyendo la perspectiva histórica. Y dentro de estas perspectivas debemos tener claro que hay un modus operandi y hay unos elementos que se repiten constantemente en su accionar. Y este despliegue es uno más y es una calca casi de otros que han hecho con, bueno, aquí nos tienen llenos de bases militares que ni sabemos exactamente dónde están ubicados, con la excusa de la lucha al narcotráfico cuando este país se ha convertido en un narcoestado. Entonces está claro que aquí no se lucha contra el narcotráfico, aquí contra lo que se lucha y contra lo que están militarizando estas sociedades, contra la voluntad del pueblo hondureño, la soberanía, que mayoritariamente queremos la caída de esta dictadura y por eso nos hemos mantenido en las calles 10 años. Y por eso estamos fuertemente en las calles desde hace casi 2 meses. Protestando contra las políticas neoliberales de una dictadura asesina. Esto ha tenido el componente particular de algunas fuerzas especiales, los Comando Cobras y no sé si el Comando Tigres también, que se han declarado en huelga. ¿A qué dimensión ha tenido esto? ¿Siguen con algún tipo de medidas? ¿Fue algo puntual? ¿Qué dimensión le das a eso? Hay pugnas internas, hay un malestar generalizado, no solo en ciertos sectores que cada vez son más amplios del ejército y de la policía, sino también el empresariado. Desde hace algunas semanas tiene posiciones muy contundentes y evidentemente de hartazgo. Entonces, no son cosas puntuales, pero son cosas que están tratando de ser sofocadas. Esta dictadura no se está tambaleando, esta dictadura está en sus estertores, pero mantenida obviamente por el Departamento de Estado y por el Comando Sur. Entonces, hay contradicciones a lo interno que ya no son silenciosas, y hubo una revuelta de policías y de comandos especiales. Lo que pasa es que en esos dos días, si la revuelta hubiese continuado dos días más, esto hubiese desencadenado en cualquier otra situación, y el régimen hace todo lo que está a su alcance, y precisamente al día siguiente de la revuelta es cuando entraron los marines, los 300 marines a la base militar, y fueron recibidos con fanfarria allí por el usurpador, que actúa como lo que es, el pseudo gobernador de la pseudo colonia Honduras del Departamento de Estado. Bien, bueno, ¿qué se queda por hacer en cuanto a organizaciones de izquierda, en cuanto a organizaciones populares? Yo supongo que estas fechas, más allá de que debe haber algunas contradicciones, como ocurre en gran parte de Latinoamérica, entre los diversos intereses, sirven también para unirse, ¿no? Para tener causas comunes que permitan romper algunas barreras. Precisamente la población hondureña está movilizada. Como te digo, hay una militarización tremenda del país y de mi ciudad específicamente, pero de todos los sectores, y están tratando, hay una campaña de terror terrible en los medios de comunicación, ¿no? Y nosotros seguimos y vamos a seguir como desde el 28 de junio y como desde mucho antes, porque en este país tenemos una tradición de lucha antiimperialista que viene desde el siglo XIX, que se acentuó durante el siglo XX, pese a ser una banana republic, la banana republic en su momento, y no solo por producir bananos, sino por nuestra élite entreguista. Sin embargo, tenemos una tradición de lucha en la última década. Nos hemos mantenido en las calles, y si algo vemos del balance de estos 10 años, es que por más doloroso que haya sido ese golpe de Estado, implica a nivel de movilización, de conciencia y de lucha popular un gran avance para nuestro país, y vamos a seguir en la lucha, en las diversas trincheras, desde la batalla de las ideas hasta la lucha en las calles y el enfrentamiento de algunos sectores, porque hay un hartazgo, y no es que un partido político llame a una movilización violenta. Nosotros, yo voy como parte de mi partido a hacer un homenaje oficial y público a las víctimas. Sin embargo, los colectivos de base están tomando sus decisiones y la gente está harta, los estudiantes, la población, las mujeres, estamos hartos, hay un hartazgo generalizado, y eso se traduce en estallidos de toda índole. Son 10 años terribles, pero son también 10 años de despertar y sobre todo de pérdida de miedo. Nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo y seguiremos. O sea que, bueno, partiendo de que estas últimas movilizaciones masivas, ya para redondear, Natalie, de este frente creado contra las privatizaciones, a la salud y a la educación, se ha ido creciendo, pero el objetivo también es tirar este gobierno, ¿se puede decir? Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance. Vamos a seguir luchando porque es una lucha por la vida. En ese sentido, no vamos a claudicar. Natalie Roque, historiadora, militante del Partido Libre, gracias por estos minutos para Radio Centenario. Un saludo para todo ese pueblo que está luchando. A ver, muchísimas gracias, compañeros. Estoy aquí con un operador de seguridad en la entrada de la zona residencial de mi familia. Nosotros vivimos encarcelados. Incluso nos tienen compañías de seguridad privada que tienen encarcelándoles, les voy a mandar una fotografía, sí, encarcelando los portones de acceso a las zonas residenciales. Estamos en un estado militarizado. Ahí se nos cortó la llamada. Bueno, vamos a esperar esa foto, a comunicarnos por interno con ella, porque además, Diego, bueno, quedamos con preocupación de la propia seguridad de las personas que están desarrollando estas movilizaciones en estas horas, ¿no? Vamos a hacer la pausa, que estamos a 12 minutos del mediodía, allá son 3 horas menos, y están ya con movilizaciones, con recordación a los mártires, como Natalie Roque, esta historiadora y militante del Partido Libre, el partido que lidera Manuel Zelaya, nos estaba contando. Nos vamos a comunicar por interno para chequear que esté todo bien y contarles al aire. El Partido Libertad y Refundación se llama la sigla, quiere decir la sigla del Partido Libre. La pausa, venimos con otros temas.